La Banca Estéreo, un proyecto de la Corporación Proyecto NN, apoyado por el Ministerio de Cultura, en el Programa Nacional de Concertación Cultural. Manzana Radio, 107.5 FM. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí con Manzana Radio y la Bici Tertulia. Vamos a conversar hoy sobre la bici, la ciudad y unos temitas que tenemos preparados para compartir y para que conversemos. Yo soy Sofía, él es Juan, por aquí está Verónica. Y no sé quiénes más se van presentando cuando vayamos pasando el micrófono. Estamos hoy en el Parque de los Mangos de San Joaquín. Para quien no de pronto no está como muy ubicado en la ciudad, es un parque que queda al lado de la Avenida Bolivariana, en el barrio San Joaquín, al occidente de la ciudad. Es un parque bastante particular, digamos que muy propicio para hablar sobre el tema de la bici, porque tenemos dos estaciones de encicla cerca, pasa la ciclorruta, entonces creo que estamos en un lugar apropiado como para abordar este tema. Pues sí, buenas noches a todos, yo soy Juan. Bacano, nos encontramos en el evento de Bicitertulia, una iniciativa para salir a rodar y aquí conversar un poquito sobre la bicicleta, sobre varios temas. A mí me gustaría empezar, vamos así de una, a empezar. Ahorita estaba preguntando por la ilustración que hicieron del evento de Bicitertulia, que a mí me gustó mucho, me pareció muy interesante. Entonces voy a invitar a las personas, a la persona que la ilustró. Es una imagen muy bonita porque es una... La imagen es de una... Yo creo que todos lo conocen, los que estamos aquí presentes lo hemos visto. Es una persona en bicicleta. Es él, ah bueno, es una persona en bicicleta y va rodando sobre un pavimento frío, seco, contaminado, y mientras va rodando así con su sonrisa va dejando como una estelita de un verde, un pastico todo bonito con flores. Y no, pues entonces que nos cuente, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Daniel Cuellar. Soy estudiante de diseño gráfico y bueno, pues cuando mi profesor me mostró el tema de la Bicitertulia, a mí me gustó mucho porque pues me sentí muy identificado con él. Nuestro profe nos invitó a hacer como las ilustraciones de las postales de este evento, y el tema era vivir la ciudad en bicicleta. Y cuando pues a mí me mencionan esto, yo me recuerdo cuando era niñito que me gustaba mucho montar en bicicleta, y siempre que montaba en bicicleta pues era como una felicidad sentir el viento en la cara, esa nostalgia de sentir que uno en la bicicleta, el motor es uno, pues no hay nada más. Y esto me recuerda mucho a un programa que le estaban dando en Radio Bolivariana, que habla sobre cómo la bicicleta es una metáfora, que escritores utilizaban la bicicleta para representar como el avance de las personas. Tú avanzas la bicicleta de acuerdo al esfuerzo que le pongas, y entre más esfuerzo le pongas, más avanzará la bicicleta. Y entonces esto lo relacioné, pues como nos mencionaste en la ilustración, que a medida que vas avanzando vas ayudando mucho al planeta, no contaminas, te sientes como algo libre, y esto pues me hace sentir pues demasiado bien, y en la ilustración lo puedes ver. Sí, yo creo que todo eso se ve reflejado en la imagen. Invitamos a todos los ciclistas que están ahí como ventaneando que vengan, se acerquen sin miedo a que conversemos sobre la bicicleta. Yo creo que escogimos este lugar precisamente porque vamos a tener muchos ciclistas pasando por aquí. Y si de pronto son un poco tímidos, pues nos pueden sintonizar en 107.5. Estamos estamos al aire en una manzana a la redonda. Entonces también desde las casas, los vecinos nos pueden sintonizar en la FM 107.5. Sí, muchas gracias a Daniel por la explicación. Me gustaría pues retomar unas de sus ideas. A mí me gusta mucho la imagen, porque se nota que la sonrisa pues y las ganas que le pone el ciclista va transformando la ciudad. Es algo, pues a mí me transmite eso y es algo muy bonito. Y es uno de los temas que nos gustaría tratar hoy, si alguien quiere atreverse a conversar, a contarnos sus ideas sobre el activismo en la bici. Entonces esa imagen me parece muy bacana, y para que nos cuenten ustedes cómo uno puede, desde la bicicleta, qué cambia en la ciudad, qué modifica, qué es lo que pasa cuando uno va en bicicleta y hace activismo, qué tipo de activismo se hace en bicicleta cuando uno rueda por la ciudad. ¿Quién? Cuéntanos. Gracias, Juan. Más que el activismo que hacemos en bicicleta, o antes que el activismo como convencionalmente lo vemos, que es un ejercicio como revolucionario y que visibiliza ciertas dinámicas, es un activismo cotidiano y absolutamente contrario a lo que muchos dicen del activismo, que es un poquito agresivo o beligerante. El activismo en bici es un activismo súper pacífico. ¿Por qué? Porque la dinámica de pedalear, de sentir la ciudad, de conocerla de manera desprevenida, tranquila, amena, hace de, pues como del ejercicio del ciclista un ejercicio político, porque ejerce sus derechos, pero consciente y responsable, porque pues el ejercicio y la dinámica del activismo, antes de ser agresiva y transgresora, creo que debe ser como esa dinámica que te permite ejercer tus derechos, cumpliendo tus deberes y de manera muy consciente. No sé si me hago entender. Es casi como lo que, no sé, le diría a uno la mamá, como a través del ejemplo incentivar esos cambios en la ciudad. Yo siempre he visto como la dinámica de la participación ciudadana, más allá de los ejercicios legales. No estoy llamando a la ilegalidad, no es una apología al delito, sino que siempre lo vemos como que, ay, sí, soy un ciudadano y puedo ejercer mi ciudadanía con el derecho al voto. Sí, lo puedes ejercer con el derecho al voto, pero lo puedes ejercer de múltiples maneras cotidianas que te permiten no solo ejercerlo, sino decirle al otro, hey, mira, es una forma de ejercer tu ciudadanía y de ejercer tus derechos sin transgredir y aportando. La bicicleta, por ejemplo, nos da esa posibilidad. No sé si otra persona quiera comentar este asunto, pero en la ciudad actualmente existen un montón de colectivos que andan en bici, que ruedan por la ciudad, que intentan dar una cantidad de mensajes a través de la bicicleta. Inclusive muchos de estos colectivos han intentado o están intentando tener injerencia en las políticas públicas, en la construcción de ciclorrutas, de que el ciclista tenga un espacio en la vía. Entonces yo no sé si pues, por acá algún otro tiene conocimiento. Bueno, acá hay un representante de uno de los colectivos, entonces sería muy interesante que nos cuente su punto de vista. Daniel, ¿te puedes presentar, porfa? Realmente no sé de qué colectivo hago parte, porque hago parte como de todos un poquito. Pero la representación de los colectivos de la bicicleta, específicamente del ciclismo urbano en las ciudades, están haciendo una tarea muy importante y muy importante, y que hoy, por la situación que vive la ciudad con relación a lo que está pasando desde las organizaciones administrativas, no solo de Medellín sino del área metropolitana, necesitan tener una unión muy fuerte para acceder a o exigir cosas que realmente necesitan, como lo son los 80 kilómetros de ciclorruta que no van a aparecer. Pero que es algo que debe manifestarse realmente, porque tienen el poder y han trabajado durante mucho tiempo unidos. Este espacio es un espacio de activismo. El colectivo Ciclas va por 7 años de activismo. Hoy en Bello Cicleta ha hecho un trabajo impresionante, entonces cada uno aporta y el unirse es algo muy importante y que se ha ido trabajando. Pues, no sé qué tanto, yo creo que tiene mucho poder hacia las decisiones que tomen a la administración, solo que la conexión y la alianza que generen y genera mucha más fuerza, valga la redundancia, pero está el activismo en la ciudad, no solo de la bicicleta, sino medio ambiente y entre otros sociales, culturales, justo en estos últimos días ha cobrado una gran relevancia en diferentes temas. Y esa conexión genera que se logre apoderar de espacios y logre los objetivos que se plantean desde las exigencias y demás. El activismo es un asunto muy representativo y yo creo que la tarea se está haciendo y pues digamos que entre más alianzas se generen logra impulsar mucho más todas las acciones que se quieran lograr y se logren impulsar. Esto es un espacio que la misma ciudadanía exige y logra posicionar y que es una manifestación hacia las personas que pasan y son ciudadanos del común que pueden lograr conectarse con esto. Yo siempre digo que hay ciudadanos políticos y políticos. No hay nada mejor que un ciudadano político que logra manifestarse desde la ciudadanía para lograr un proceso político sin necesidad de ser político electoral, que ahí es donde cambia el asunto. Muchas gracias, Daniel. Pues volviendo un poquito y hablando de colectivos, ¿vos quieres comenzar? No, dale, otra persona nos va a compartir sobre lo que estábamos hablando hace un rato. Bueno, buenas noches, Juan Diego. Daniel, lo que vos decís, sí, hay una gran relevancia que hay que destacar desde los colectivos. Y así como también la administración promete 80 kilómetros de ciclorrutas, o tal vez ya está prometiendo 80 kilómetros pintados de ciclorruta. Entonces hay que tratar de alguna manera rescatar lo poco o nada que uno identifica como para la... para uso del ciclismo urbano. En cuanto a los colectivos, a ver, cada uno ya se ha dado cuenta cuál es el fuerte de cada colectivo. Uno está por la educación, otros están por el activismo, otros están como masa crítica, otros por la educación, otros por políticas públicas. Entonces hay que rescatar también de que hemos entendido muy someramente pues de cómo está funcionando la administración. Porque mira que pasa lo que decía Daniel con una cierta negligencia, entonces ya toca desde la participación ciudadana o desde el empoderamiento ciudadano tratar de identificar esas falencias y de alguna manera tratar de resolver esas inquietudes o esas dudas que hay desde la funcionalidad, desde la administración. Muchas gracias. A mí me gustaría que nos contaran un poco, a los que nos están escuchando y a los que no conocemos bien, cómo nació la iniciativa pues que hoy tenemos, que nos cuenten qué fue lo que pasó, por qué nació y qué fue lo que pasó, dónde se encontraron, cuando se encontraron, qué pasó y cuál fue la ruta, todo, que nos cuenten todo. Gracias, Juan. Bueno, la Bicitertulia nació de la siguiente manera. Éramos varias empresas, por decirlo así, o varios colectivos dentro de un coworking acá en la ciudad de Medellín. Y realmente nació sin ponernos de acuerdo, o sea, para nada. Fue ahí es donde uno empieza a creer en las casualidades, porque a mí que no me gusta el café, terminé ese día yendo a una cafetera en donde había otra persona y llegó otra persona y terminamos saludándonos porque además, si bien trabajábamos en el mismo espacio, no nos conocíamos. Entonces fue como, ¿qué hubo? Mucho gusto, me llamo Carolina, mucho gusto, me llamo Juan, mucho gusto, me llamo Sebastián. Y empezamos a hablar de quiénes éramos, pues como lo mínimo cuando uno conoce a alguien. Y nos dimos cuenta que había algo en común. Sebastián, que es el representante de una marca de bicicletas acá en la ciudad, él venía de hacer su máster en Italia. Carolina venía de estar justamente muy metida con el Foro Mundial de la Bici. Y ahí fue donde, digamos, tuvo esa transformación a volverse ciclista urbana. Ella lo cuenta muy chistoso porque dice, yo llegaba al foro en carro hasta que un día dije, tengo que ser consecuente, y se volvió ciclista urbana. No me haga caras, que usted sabe que es verdad. Y yo, que en algún momento había vendido hasta las cucharas del tinto, como digo yo, y renuncié a todo y a la carrera que estaba armando y al nombre que estaba armando para irme a viajar durante un año, y había estado como expuesto a distintas culturas, y en esa conversación de conocernos y reconocernos surgió el tema de: es que a Medellín le falta esto, es que a Medellín le falta lo otro, es que Medellín pasa esto, es que no tenemos tal cosa, es que nos falta lo otro, es que tenemos mucho de aquello. Y hicimos una lluvia de críticas, pero que es que, o sea, ya era ácida la lluvia que hicimos. Hasta que en un momento llegamos y dijimos como: bueno, venga, pero pasemos de la crítica a la acción. O sea, ¿qué vamos a hacer para cambiar algo de lo que estamos notando que a la ciudad le sobra o le falta? Y como veníamos dos, por lo menos veníamos de estar expuestos a ciudades y culturas europeas, nos acordamos casi que de inmediato de esos cafés que se armaban en el siglo XIX y XX, en donde muchos artistas, pintores, escritores, poetas se reunían, y era eso, a solucionar el mundo. Y ellos a eso no le llamaban un foro, ni le llamaban conversatorio, ni le llamaban tertulia. Y así fue que nació, porque básicamente fue como que el nombre ya estaba dado, era como: nos unió la bicicleta, vamos a hacer una tertulia. Fue realmente, como diseñador gráfico te digo que es la marca que más fácil ha salido, porque el nombre no tocó ni pensarlo, pues surgió automático. Y ya de ahí fue empezar a enamorarnos de la idea y empezar a repartirnos funciones. Entonces vos vas a hacer esto, vos esto, vos esto, y empezar a sacar la idea adelante y a enamorar luego a otros, que en principio esos otros fueron los ilustradores, que Daniel, que fue el primero que habló ahorita, ya hace parte de esa segunda ola de ilustradores que nos acompañaron. Pero el primer paso fue llamar a ilustradores a que crearan imágenes sobre las reglas que tiene que cumplir el ciclista también, porque está muy bien pedir derechos y está muy bien exigir los derechos, pero tenemos que ser conscientes que como actor vial tenemos también una responsabilidad bien grande, y un montón de cosas que cumplir. No es pasarse los semáforos en rojo, no es andar por el andén, no es gritarle a todo el mundo que porque voy en bicicleta y contamino menos, no. O sea, no. Eso también hay que empezar a pulirlo, y de eso se nutre, y por eso nació Bicitertulia. Cuéntanos un poco más sobre, ahorita vamos a conversar un poco sobre esos comportamientos que vemos en la vía, pues como ciclistas, cómo respetamos al peatón, cómo nos comportamos cuando tenemos que ir por la vía de los carros y todo. Pero primero, cuéntanos un poco sobre la ruta que hicieron, dónde se encontraron y qué ruta siguieron. Bueno, una de las quejas que siempre hay, a falta de una palabra mejor, uno de los comentarios que uno siempre oye de la gente cuando viene a Laureles, o de otra persona cuando viene a Medellín y entra a Laureles, es que uno en ese barrio se pierde. Entonces la ruta que quisimos hacer hoy fue justamente eso, perdernos en las calles de Laureles. Arrancamos aquí en el Café Naturalia, que es como el punto desde donde siempre arrancamos. Queda en la... me toca sacar direcciones porque yo... en la circular tercera, sí, con 70, a una cuadra de la 70. Ahí arrancamos a subir, fuimos... o sea, yo le voy a decir más bien, voy a tirarle esta pelota a Juan Diego, que es el que se sabe todas las nomenclaturas, las cifras. Yo me pierdo en el baño de mi casa, pero este man sí tiene absolutamente la ruta clara, entonces no va a seguir haciendo el oso aquí. Ah, bueno, sí, el micrófono alcanza. Bueno, la vuelta a la manzana. Sí, vea. Ahí está. Bueno, sí, como ya decía Juan, es que en Laureles todo el mundo se pierde. Entonces, la ruta que decidimos es como por las calles que han señalizado de una manera particular, que ahorita hablábamos acerca de que van a pintar 80 kilómetros de ciclorruta, que por ahí una de esas calles pasamos que tiene una bicicleta con dos flechas para arriba y nadie sabe ni cómo se llama eso, entonces nombra está raro. Bueno, siempre desde el punto de encuentro es Naturalia, pues como que es el lugar como del acopio, pues como de donde vamos a salir siempre, y últimamente estamos saliendo desde allá. Y la ruta pues que hicimos fue por las 72, que es una calle que la verdad no transita, solo los vecinos que viven por ahí, porque la principal es la 73. Luego cruzamos la 74, otra calle que solo la utilizan los vecinos, pero que utilizamos la ciclorruta. Luego descubrí una nueva iglesia que no sabía cómo él se llamaba, pero uno siempre la ve por ahí cuando pasa de casualidad, que es Nuestra Señora de Lourdes. O alguien ya la conocía ahorita que pasamos por ahí. Sí, ah, bueno, pues es como... Es una... Que sabían que como... Sabían que existía, pero ni idea del nombre. Ah, antes del Parque de Pinocho. Vea, un Parque de Pinocho y Pinocho ni siquiera lo ha... Por, no lo ha declarado. Luego ya nos metimos ya por... pucha, ¿cómo llama ese barrio? Florida Nueva. Y de Florida Nueva salimos allá a Home Center para coger luego la 65 y llegar hasta el Parque Los Mangos. Que otro nombre que ni siquiera sabía que se llamaba así este parque. Entonces esa fue la ruta que cogimos porque es Paperneno en Laureles y yo descubrí la ciudad o el barrio más central que tiene, el de mejor infraestructura, a pesar de que más de la mitad de los vecinos que viven en Laureles tienen 2 o 3 carros. Entonces ahí hay como unas contradicciones en cuanto a quién estamos haciendo la bicicleta. Que eso ya podría yo abrir el debate pues con esa pregunta. ¿Hacia dónde estamos enfocando la cultura de movilidad? Para el que tiene carro, 3, 4 bicicletas, un patín con una llanta que tiene hasta un monopatín que vimos ahorita, que tenía hasta direccionales, y uno pues ni idea de qué es eso. Bueno, a mí me gustaría que nos contaran aquí las demás personas, que es, pues, aparte de qué se encontraron, qué se han encontrado así con ustedes van en bicicleta, que dicen, no, eso lo tenemos que cambiar definitivamente. Dale ahí. No, pues es que esa pregunta es, no, nos quedamos acá toda la noche. Pero qué, o sea, qué me encuentro que hay que cambiar. No, o sea, más que todo la señalización de los pares, eso es re importante. Las cebras, pues la gente ni siquiera sabe para qué sirve una cebra. Pues si uno pasa, le pide, pues lo regañan por pasar por la acera, es como que no. Más que todo la señalización y los semáforos y la acera, pues porque uno llega, si está, pues, y uno es peatón y no tiene, pues, el cómo ver si va a cambiar o no el semáforo, eso es horrible, pues es como, ah, me voy a morir o no sé. Pues eso es una de las cosas más bellas que yo he visto para caminar. Pues esta ciudad hay muy pocos lugares que piensan en las personas que van en silla de ruedas. Yo en estos días estaba pensando, pues, me metí por una acera en la bici y yo dije, bueno, si yo paso en la bici es un buen lugar para que personas en silla de ruedas puedan pasar, no sé, pensé en eso, pero pues sí, o sea, porque si yo no puedo pasar tranquilamente con la bici en la acera, pues no es lo ideal, pero me tocó hacerlo. Es como que, pues si yo no soy capaz con la bici, ahora una persona en silla de ruedas mal, pues no, o sea, ¿qué hacen? Entonces yo siempre he sentido que esta ciudad le falta pero un montón para estas personas y pues yo pienso mucho en estas personas y pienso que es, o sea, en ese sentido me gustan las ciclorrutas porque siento que ahí hay una inclusión para las personas que van en silla de ruedas, para niños, pues para los niños, más que todo eso, porque en la calle pues uno ve las personas en silla de ruedas subiendo un puente y uno es como, ah, pues es muy teso, a mí me parece súper teso. Por ese lado, pues como que las ciclorrutas es un buen lugar para eso. No sé, me desvié del tema, pero sí, como que en general, más que todo la señalización, pues es no, uno no sabe, los carros no saben, en una calle que no tenga, pues que tenga 2 entradas y no haya un pare, es el caos total, pues uno no, es el que se meta primero, entonces en ese sentido falta mucha señalización. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, ahorita incluso venía con Caro pues durante la ruta que hicimos para llegar acá, y es que por ejemplo yo vivo en el centro, ¿cierto? Vivo por Boston. Y me parece que una de las cosas que hay que cambiar muchísimo es que el centro, pues hay que ponerle mucha seriedad con respecto al recorrido en bicicleta, porque realmente es muy peligroso. O sea, yo salí incluso con mucho tráfico hoy y realmente pues yo soy pues muy cuidadosa, pero a la vez me parece que es demasiado peligroso uno transitar en bicicleta por el centro de Medellín, sobre todo en las horas pico. Entonces me parece que algo que hay que cambiar es eso, o sea, como que ponerle pilas como al centro, hacer ciclorruta, o en este caso no la ciclorruta, pero sí pues como algo que permita que uno pueda circular con respeto por parte de los automóviles, de los buses, y que se pueda pues como tener pues como una seguridad pues para estos barrios que están periféricos pues como al centro de Medellín. Entonces me parece que es súper importante. Bueno, otra cosa que yo cambiaría, por ejemplo, y ahí nos meto a nosotros los ciclistas urbanos y meto al resto de la ciudad, y ojalá que todo el mundo lo estuviera oyendo, y es la falta de cultura ciudadana. O sea, aquí nos acostumbramos a que esto es una selva y que es la ley del más fuerte. Entonces el carro te lo tiran encima cuando vos como peatón estás cruzando la cebra y tenés el semáforo en verde, te lo tiran encima, vos le decís algo y se baja el man a braviarte, o la señora te agarra pito, que porque es que ella tiene, eso es para los carros y que porque vos no tenés por qué estar cruzando. Cosas de esas pasan. Pero también, por ejemplo, cambiaría la idea, ese ciclocentrismo en el que se está metiendo todo, en el que solamente el peatón y el ciclista son lo más importante. No, es que por pensar que uno es más importante que el resto, es que estamos como estamos, es mi punto de vista. Yo creo que lo que hay que hacer es visibilizar los deberes y derechos de todos los actores de la vía sin darle más importancia a uno o al otro. ¿Por qué? Porque entonces yo como peatón, entonces teóricamente estoy autorizado porque soy más vulnerable a andar por la mitad de la calle y arriesgarme a que el de la moto, por no pisarme, cause un accidente. No tiene sentido. Hay que empezar es a decir, sí, hay unos que son más vulnerables que el otro, por supuesto, es evidente. Una lata siempre cortará más y siempre golpeará más que una patada o un puño, que es lo único que tenés vos. Pero, o que el hueso o la carne. Pero sí es necesario que nosotros, ya centrándonos en los ciclistas, hombre, también entendamos que cuando la vía, vamos por una vía, en el mismo sentido de los carros, pues si el semáforo cambia a rojo, nosotros también estamos en la obligación de parar. Que estamos en la obligación de entender que las aceras son para la gente que va a pie, no para las bicicletas. Para eso nos crearon la ley, creo que es la 1811, Ibata, usted es mi memoria histórica, 1811, que permite al ciclista andar por el carril completo siempre y cuando cumpla las normas de tránsito. Pero entonces se convierte también en una cosa muy olímpica, y eso es lo que yo le cambiaría, ese tropicalismo o ese olimpismo en el que estamos cayendo por pensar que hay unos actores en la vía que son más importantes que el otro. Voy a hacer una cosa, una apología a las primeras postales que creamos justamente, que eran basadas en eso. La bicitertulia decía, la regla del semáforo, si el semáforo le cambia, pare. La regla de la señalización, hombre, si usted no tiene direccionales como las tiene un carro o una moto, si usted va a girar, saque una manito, haga una seña, para que el que va atrás, si lo golpea, pues, hombre, ya sí es una responsabilidad, pero es su responsabilidad, obviamente, pero que usted tampoco se le tire a la tola a tolondra, porque pues va a causar un accidente. Si usted va a pasar al lado de un peatón, pítele, pero no para que el man se quite o para que la señora se quite, pítele para avisarle, hey, ya te vi, quédate ahí, que me es más fácil a mí esquivarte. Otra de las reglas, por ejemplo, era el tema del casco. Digamos que dentro de la reglamentación hay una cosa que para mí particularmente me parece que es una línea muy delgada, porque el tránsito le dice al ciclista que debe andar con luces y casco, pero el sistema en cicla, por ejemplo, no tiene forma de prestar cascos. Y yo sé que nadie se pondría un casco sudado de otra persona. Entonces la línea es tan delgada que dice, en las ciclovías o ciclorrutas se recomienda usar el casco. Ajá. ¿Cuántos de los que cogen en cicla de verdad van solamente por la ciclorruta? Poquitos. Porque uno los ve andando por todas las calles y tienen todo el derecho y está bien. Pero entonces use el casco. La otra es, use luces. Use luces porque si usted es Batman, viejo, usted va con camiseta negra, sudadera negra, zapatos oscuros, 8 de la noche, no tiene luces. Hola, ¿dónde están tus luces? ¿dónde está tu casco? Mucho gusto, Batman, ¿cómo estás? Entonces, es muy difícil que él se haga visible, aparte. O sea, listo. Ah, que es que para eso tenemos la iluminaria pública. Hombre, sí, pero pues siempre va a haber lugares un poco más oscuros que otros. Y claro, alguien te va a estrellar, te va a accidentar. El que más va a sufrir, obviamente vas a ser vos por lo expuesto que estás. Pero también, ¿qué podías hacer vos para evitar eso? Tal vez con una simple luz se habría evitado. Entonces, creo que el tema de los derechos y las responsabilidades es lo que yo cambiaría. Sí, muchas gracias. Una invitación a hacer, pues, a observarnos como ciclistas, a ver cómo nos comportamos y a respetarnos, pues, teniendo en cuenta todos los actores en la vía. Ahora que habló Vero, quería como hacer una precisión, pues, a mi consideración en algo, y es que realmente lo que hay que cambiar no es ni la cebra ni la señalización. Lo que hay que cambiar es la forma como aprendimos a verlas y dejar de verlas como, uno, dejar de verlas como paisaje cuando las vemos, y dos, que las personas realmente conozcan las señales de tránsito y sepan para qué son. Por ejemplo, yo digamos que ejerzo mi movilidad absolutamente plena, soy súper intermodal, soy conductor, pues manejo carro, me muevo en bici normalmente, me muevo en metro, me muevo en transporte público, y me procuro percatarme de ese tipo de situaciones. Entonces muchas veces hablo con conductores o con peatones o con cualquier persona y le pregunto como que, hey, ¿sabes para qué es la doble raya? No. ¿Y sabes por qué es blanca o por qué es amarilla? No, pues no es como lo mismo. Claro que no es lo mismo. Y la diferencia es literal, vital. Porque cuando es amarilla es doble vía, cuando es blanca es en un solo sentido. Entonces digamos que hace algún tiempo vengo diciendo, es que hace algún tiempo vengo diciendo, es que ni siquiera nos enseñan en ningún momento de la vida, en teoría cuando hacemos el curso de conducción nos deberían enseñar ese tipo de cosas, no nos las enseñan, pero yo pienso que cuando hacemos un curso de conducción ya es como, no es que sea tarde, pero ya somos como tan grandes y ya vamos a la calle solos, ya cruzamos la acera, ya miramos el semáforo, ya hemos recorrido variado kilómetro en bicicleta, caminando, en bus, y desconocemos ese tipo de cosas que son literal vitales y que no son solo para el conductor de un vehículo motorizado, son para todos. Porque entonces, si yo veo la línea blanca, me fijo y sé que solo me debo, o sea, por precaución, me fijo hacia ambos lados, pero me fijo hacia el lado al que va el carril, ¿cierto? Entonces nunca nos han educado realmente para tener como ciertos comportamientos de movilidad consciente. Y pues yo creo que realmente radica en eso, no en que los cambien, sino en mínimo identificarlos. Sí, yo les quiero contar una anécdota, y qué pena, pero a mí me pasó lo de la línea. Iba yo manejando, pues yo aprendí a manejar así muy coloquialmente, como muchos acá en Santa Elena, y allá pues en ese entonces no había ninguna línea ni nada. Y una vez acá en la ciudad iba manejando normal y mi papá al lado, y cuando volteé, pues íbamos en una calle que era doble vía, y cuando volteé cogí el carril izquierdo, pues es que yo voy en doble vía, y mi papá me va pegando un grito: ¿qué está haciendo? ¿No ve que está la línea blanca ahí, la línea amarilla, que significa que esto es doble vía? Y yo, uy. Bueno, yo quisiera hacer pues como una aclaración con lo que tú venías hablando. Batman, alias Juan Camilo, arquitecto de aquí, vecino de aquí de San Joaquín, digamos que tengo el trabajo cerca, entonces hago mucho uso de la bicicleta, ¿cierto? Me desplazo al trabajo en la bicicleta, pero creo que hay un tema que tú lo tocabas ahorita, y creo que la fuente es que nunca nos enseñaron a ser peatones, ¿cierto? Porque para ser conductor de carro tengo que ser peatón, para ser ciclista, para hacer uso de la bicicleta tengo que ser peatón primero, ¿cierto? Entonces no hay un aprendizaje desde el peatón, por eso no hay un respeto al peatón, desde las diferentes escalas, desde la bicicleta, desde el carro, desde la moto. Entonces yo creo que uno de los temas principales a cambiar es formar peatones antes de formar ciclistas o formar gente que maneje en carro, ¿cierto? Nada más, ahora, antes de salir a la visita tertulia, estábamos hablando, aquí la cuña publicitaria, del primer foro latinoamericano de peatones que va a ser ahora en octubre aquí en Medellín. Entonces estábamos hablando de cómo ejercemos ese rol de peatones, y es que lo que nunca tenemos en cuenta ni consideramos, o nunca, tal vez no, eso es pues eso tan generalizado, pero normalmente no lo tenemos en cuenta, es que una de las primeras actividades que hacemos apenas nacemos a los 2 minutos es caminar. ¿Y qué haces vos cuando caminas? Sos un peatón en ejercicio, no importa si es bajándote de la casa o cruzando la calle o yendo al colegio o haciendo el desayuno, sos un peatón. Entonces son ese tipo de roles que vas ejerciendo cotidianamente y los desconoces. Ah, es que sos ciudadano. ¿Vos cuándo sos ciudadano? Ah, cuando cumplo los 18. No. Vos cuando cumplí los 18 tenés ciertas facultades y ciertos deberes adicionales, pero tu ciudadanía como tal la ejerces desde muchísimo antes. Entonces son esas precisiones que en teoría son jurídicas, pero no son tan jurídicas, sino que son absolutamente cotidianas, las que nos van desdibujando ciertos comportamientos que debiéramos hacer de manera consciente. Es que ni siquiera nos los enseñan. Ah, es que yo tenía que hacer tal cosa. Sí, tenías que fijarte que la línea era blanca y que no podías ir en este carril. Ay, ¿cómo así? Es que no nos lo enseñaron jamás, no nos lo enseñaron en el jardín, ni en la casa, ni en ningún lugar. Es que entonces yo soy el peatón número 1128, entonces si la voto, voy a ser un animal o algo así, y voy a ser un halcón, un ave. Y si yo la voto y si quiero ser un animal luego. Dejar de ser peatón por botar la cédula. Sí, o sea, pues ya que hablas de todo eso, me parece muy bacano porque... Me parece súper chévere porque, pues sí, en ese instante llega a mi cabeza eso, o sea, no, yo nunca había pensado en eso, pues me parece muy bonito. Me parece muy bonito y es como que sí, lo único que pues que nos enseñaron fue Barney diciéndonos la canción de mira ambos lados antes de cruzar, ya. O sea, eso fue lo que uno aprendió chiquito, eso pues ya. Y me parece, pues ya hablando de eso, me parece súper importante. O sea, lo veo como que las ciudades pueden ser mucho mejor desde que pues la educación en este sentido se genere muy fuerte, porque ahí ya las personas caminantes van a decir, bueno, estos, pues ya en realidad van a decir, estos son mis derechos, y ya si todas las personas van a decir como que, hey, esta ciudad, ¿qué le pasa? Pues si están estas cosas aquí, están estas cosas allá, no está sucediendo lo que debería suceder, ¿qué le pasa a esta ciudad? ¿Qué me pasa a mí como ciudadano? Entonces, pues me pareció muy bacano lo que es. Bueno, no, en ese caso yo pienso que hay que ponerle mucha atención es como a la autorresponsabilidad, pues porque también de nosotros depende mucho, como pues nosotros no podemos ir por la calle pues como también mirando para el páramo o qué, pues o sea, no, la idea es como también tener como un autocuidado. Y de alguna manera, pues, obviamente, o sea, si no hay una señalización, si no hay algo, pues tampoco... Es que me accidenté porque no hay una señalización, pues tampoco es como echarle la culpa como a lo de afuera, sino también es como, hey, si vos ves que hay un cruce que es supremamente peligroso y vos sabes, no hay una señalización por X o Y razón, pues vos no te vas a tirar pues como a ese cruce porque, ah, no, como no hubo señalización, entonces, cierto, o sea, sino como que es como el autocuidado. No sé cómo van a tomar este primer comentario, pero estamos hablando de asuntos de responsabilidad y ahorita dos señores se tuvieron que ir por la zona verde porque estamos tapando el andén. estamos hablando del respeto a los espacios de cada una de las personas y que primero es el peatón. Entonces hoy estamos siendo malos peatones porque estamos tapando la zona de invidentes y demás. Entonces es como una recomendación de si abrimos el espacio para los peatones también, porque estamos en un andén principal. Y tengo también unas diferencias con lo que aportabas hacia la bici y hacia los comportamientos que debemos tomar. Yo sí creo que debe haber una pirámide y me parece que acá adaptaron muy bien la medida, lastimosamente no se cumple. Sí, desde que te enseñan a conducir yo no he hecho esa posición de ir a sacar mi pase porque nunca lo voy a hacer. Pero sí, el peatón es primero y entender ser peatón es entender ser ciclista, peatón conductor de moto, peatón conductor de vehículo. Porque entender eso es entender la responsabilidad que implica que hay otros actores en la vía. Con relación a la parte legislativa, hay un caso muy interesante en México donde te dicen, si eres ciclista, el semáforo está en rojo, no hay ningún vehículo pasando, no hay ningún riesgo del peatón, te puedes cruzar el semáforo en rojo. Te entregan unas implicaciones antes para que la responsabilidad sea de parte tuya. Eso me parece que es seguir una normativa y es seguir una recomendación y entender que si yo voy por una calle poco concurrida y un semáforo en rojo, pero no corre en riesgo la vida personal ni la vida de otra persona, puedo seguir la recomendación y cruzar el semáforo en rojo. Hay unos asuntos de por medio y demás, que eso es una línea muy delgada pues también en el sentido de las normativas y son muchas discusiones que se pueden generar ahí. Bicired Colombia aportó mucho a la ley Pro Bici y entró en la discusión del asunto del casco, que fue el punto más crítico de la ley Pro Bici, y incluso Claudia López llamó a los que conformamos la Bicired, en este caso Bicired Bogotá, que fue el que estuvo allá, pues hubo algunos delegados de Medellín y demás que aportaron a la construcción sobre esto. Yo pues soy una persona que siempre voy a utilizar el casco, pero realmente hay tantos estudios, tantos datos sobre el casco que pues va a ser una discusión eterna con relación a la bicicleta. Holanda, que es el país que más bicicletas tiene por habitante, la situación de accidentalidad allá es muy grave, de los mismos ciclistas y hacia los peatones. Y pues es otra discusión que ellos tienen allá, porque pues a diferencia de nosotros allá pues es todo lo contrario. Este año Medellín ha tenido el mayor índice de accidentalidad y hacia los peatones. Han muerto más peatones que, digamos, conductores de motocicletas y demás, y el mayor implicado hacia la muerte de estos peatones han sido las motociclistas. Entonces, por eso recalco el asunto de que sí debe haber una pirámide, de que el respeto y el principal factor es el del peatón, y el foro del peatón sí se va a hacer realmente, pues no sé. Ha habido una situación ahí pues compleja con relación a eso. No, hay un montón de cosas ahí. Entonces, quería aportar a eso, a la discusión de que entendamos que si estamos hablando de un aspecto, entendamos también la situación, porque pasa en todo momento, no solo pasaron los dos señores, por acá pasaron otras personas. Entonces es reflejar ese aspecto. Y yo recalco mucho eso de que sí debe haber una pirámide para entender todo el comportamiento hacia el respeto de los espacios y hacia entender cuál es la prioridad con relación a la vida. Pues eso es como... Bueno, yo para contestarte ahí, es que yo la forma piramidal en cuanto a seguridad se refiere, por ejemplo, no la discuto. Evidentemente, con el que más cuidado hay que tener porque está más expuesto es el peatón. El segundo en ese orden sería el ciclista, el tercero el motociclista, el cuarto el carro, el quinto el bus, y así nos podríamos ir. Esa no es la discusión. Yo cuando critico el tema del bicicentrismo, me refiero a que se ha generado un movimiento en donde como buenos colombianos somos muy liberales para exigir derechos, pero muy conservadores para cumplir nuestras obligaciones. Entonces, si bien el tema piramidal debe existir, porque obviamente no tenemos las mismas características ni estamos expuestos a los mismos riesgos, cuando yo digo sacarnos del ciclocentrismo, es, vamos a explicarle, así como al del carro, le damos un curso y tenemos un montón de normas y se las obligamos a cumplir, y lo mismo al motociclista, y lo mismo al del bus, pues hombre, seamos conscientes, los ciclistas muchas veces, yo como ciclista que me muevo todo el tiempo en bicicleta, muchas veces me toca esconder la cara cuando veo que otros ciclistas se pasan entre los buses culebreando con el semáforo en rojo y discúlpame, pero ahí no hay ni pirámide ni nada que valga, ahí lo único que hay es un riesgo de vida, más allá de cualquier pirámide, cualquier círculo, cualquier forma geométrica que pongas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que sacarnos de eso de ustedes son los niños bonitos porque no contaminan. Es que ustedes son muy bonitos porque ustedes usan los pies. No, es que ustedes son muy bonitos porque también hacen parte de la calle. Pero como hacen parte de la calle, tienen que cumplir también con unas formas y unas leyes y unas normas que están establecidas para que todos podamos convivir con seguridad y no caer en analizar quién es más vulnerable en una pirámide que evidentemente existe. Es a eso a lo que me refiero. Es enseñarle al débil, entre comillas, al vulnerable. Sí, listo, usted puede evitar su vulnerabilidad cumpliendo unas ciertas normas y unos ciertos requisitos que le van a ayudar a usted a estar más seguro. Y ahí no importa realmente en qué posición de la pirámide esté. Que por cierto, como ciclistas deberíamos exigirle a Encicla que cuando entregue un carnet haga un curso. Ellos tienen un simulador de la bicicleta, no lo están haciendo en este momento, la accidentalidad de Encicla es muy, muy alta, porque son personas que no tienen, hace rato no cogen la bicicleta, le entregan un carnet y cogen la bicicleta y se van. En este momento los índices de accidentalidad de Encicla son muy altos y ellos podrían hacer la tarea de hacer un curso similar a los de los vehículos, es decir, a la... Sí, yo estoy de acuerdo y pues mucha gente dirá que yo manejo muy horrible o algo así. Hay veces es verdad, pero no, pero calma. Yo digo una cosa, o sea, es eso. Si yo me voy a tirar a andar en bici por la calle con una persona que hace años no anda en bici, que usa en cicla, ¿yo qué le voy a decir? Yo le voy a dar todas las cosas que he aprendido con el tiempo y que es, por ejemplo, pues, o sea, lo que yo hago. Si yo veo un cruce, pues un cruce para un puente o algo así, yo no me voy a tirar porque yo soy la ciclista, pues, y entonces me tienen que respetar. Si yo veo que viene una mula, un bus, o sea, yo digo, eso, o sea, también hay que aprender a conocer con qué convivimos en las calles. Hay que aprender a que un bus o una mula o estos camiones no frenan al instante. Ellos no te van a ver y vos te vas a meter y ay, es que yo soy ciclista. No, uno tiene que conocer también cómo es la mecánica, pues, o más o menos de esos carros. Los buses y las mulas para frenar necesitan cierta distancia. Entonces, pues, yo sabiendo eso, yo no me lo voy a tirar. O sea, pues, que yo me mate ahí es muy fácil porque yo sé que tienen que parar. O sea, también hay que aprender que esos, con los otros actores viales con los que convivimos en la calle, gastan más que yo, entonces yo no puedo simplemente pues eso es egoísmo para mí, ay sí, no, yo soy la más importante, entonces me lo voy a meter, no, o sea, ahí vamos a hacer que estos actores frenen, vuelvan y comiencen a andar y ahí se genera más contaminación y se genera pues cosas que digamos uno puede evitar como ciclista o como peatón. Evitar muchas cosas, pues, evitar malestares que uno, pues, si se queda quieto. O para uno es más fácil quedarse quieto que ir a hacer todas esas cosas. Entonces, por ese lado, también uno como que tiene que aprender de la ciudad qué le conviene más a la ciudad en ciertos casos. Si le conviene más que los carros pues, o sea, por ejemplo, en los pares. Yo hay veces, cuando son buses y así, o sea, el bus lleva más personas. ¿Yo para qué voy a hacer que pare? Porque yo solamente pasar, pues no, dale, sigue tu camino, yo puedo esperar aquí otro momentico, yo no tengo afán, sigo. Pues para mí eso son cosas muy básicas, es como que pensar quién lleva más personas de un lado a otro y quién contamina más, si para o si sigue o si algo de eso, pues eso también me parece importante. Algo de lo que están hablando ahorita de la señalización, y es que pues si con lo del pase de conducir, listo, les enseñan cierta señalización y eso, pero siempre es el que debe respetar al carro es el peatón. Entonces desde ahí también hay un problema muy grande, porque si igual yo sé todas las señalizaciones, no, la mentalidad es yo debo de respetar al carro, y el carro hace que uno, pues como peatón o ciclista, lo respete a ellos. Y desde ahí también hay un problema muy grande, pues porque ahorita decían, ay sí, es que también tenemos que conocer la señalización, no las conocen, no sé qué, pero también es esa mentalidad de carro, pues que Vero lo dice mucho, mentalidad de carro, es que uno los tiene que respetar a ellos y ellos se tienen que hacer respetar, y tampoco, o sea, y tampoco puedes hacernos... pues lo que estaban hablando ahorita, de que uno es más importante que otro, no, es como todos somos importantes, pero pues miremos quién es el que debe cumplir la norma en ciertos momentos. Bueno, es que son como muchas cosas. En cuanto a lo que acabas de decir, cuando hablamos de la normatividad y de la señalización, la señalización no solo se hizo para el carro, ¿cierto? Hay ciertos como, exacto. Entonces, obviamente facilita como ciertas cosas, pero vos no conoces, que era lo que yo decía ahora, no conoces la señalización, que es lo mínimo y que no solo está hecha para el carro, la cebra está hecha para el peatón. Y pues normalmente o no necesariamente la respetás. Eso pues como por un lado, no es como mentalidad de carro cuando conoces la señalización o la norma. Yo, por ejemplo, soy súper... cuestiono muchísimo buena parte del sistema o de los sistemas normativos. Y también soy muy de la onda pro peatón, pro ciclista, pero no por el discurso... de moda, que es como que contamino menos. Es un principio... cuando empezamos hablábamos como del ejercicio del derecho, del espacio público. Entonces es tan principio político y tan principio, pues yo lo llamo casi legal, que es un principio de igualdad o de lesividad. ¿Cuántos espacios ciclistas o peatonales ocupa un vehículo? Entonces cuando Vero decía ahora, como que, hey, es que un bus lleva más gente, efectivamente, un bus lleva más gente. Entonces la pirámide de la movilidad no es como un sinsentido, o puede ser un círculo, o puede ser cualquier cosa. Es que cuando decimos, hey, el peatón, no es que no tenga responsabilidad, es simplemente, vos sos peatón, tu instinto de supervivencia como conductor o como peatón o como ciudadano te debe decir, hey, es más vulnerable, está en la misma condición de vulnerabilidad que vos como conductor tenés. Ponete pues el tema de la otredad, creo que ahí entra a jugar. Segundo, el principio de lesividad. Listo, yo soy un bus y llevo 30 personas, pero si vos, peatón o ciclista, sos imprudente y yo tengo tiempo de frenar, pues freno, porque es que no te va a matar. Yo tengo no sé cuántas toneladas que me protegen, vos no. Pues tu casco sos vos mismo. Principio de lesividad, un principio de igualdad. ¿Cuántos espacios estás ocupando vos? Yo no. Y podemos acudir también al discurso de la contaminación, ¿cierto? Entonces yo creo que son como muchas consideraciones que debemos tener al momento de darle varilla al conductor, al peatón o al ciclista. No, todos estamos en un ejercicio ciudadano, pero no es que no lo ejerzamos o que lo transgredamos, es que lo ejerzamos de manera consecuente con la cotidianidad y con las necesidades del entorno. Sí, muy, muy, muy buen aporte, muchas gracias. Vamos a pasar pues a seguir con la discusión, y yo quiero hacer una pregunta, y es que llegamos a un tema de educación, pues esa es la clave, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los actores, en dónde se hace educación, quiénes son los actores, los que van a educar, cómo, qué, dónde? ¿Quién quiere hablar sobre dónde nos educamos? ¿Dónde empieza? ¿Cómo son las metodologías? el que se atreva. Pues ahí sí es, creo yo, como el típico discurso de la educación empieza por casa. O sea, desde, como decía Carolina ahorita, uno empieza a ser ciudadano desde el registro civil e incluso desde antes, y empezás también a ser peatón desde el momento en que vas gateando, porque creo que ni siquiera necesitas caminar para ser peatón. Si uno, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero me voy a poner en situación, voy a cruzar una calle, tengo a mi hijo de 5 años que a esa edad absolutamente todo lo que aprenden es como una esponja y todo es por ejemplo. El semáforo para el peatón está en rojo y yo me paso corriendo, y además entonces le estoy demostrando miedo a los carros. Por además de todo, no estoy cruzando por la cebra, y además de todo no estoy cruzando con el semáforo en verde. Pues ahí ya le está enseñando tres cosas que no están bien. Ya, ya te está saltando tres normas que la otra personita está aprendiendo por puro ejemplo, por pura visualización y por pura sensación, porque entonces aprende a tenerle miedo a los carros porque vos le enseñaste a tener miedo a los carros. Yo siempre he tenido esa discusión, o sea, y aquí nos podríamos también quedar horas. Yo puedo preguntar, ¿de qué color es el cielo? Azul, es la respuesta automática. Sí, pero es que eso nos enseñaron que ese era el color azul. Sucede lo mismo, y por eso ahorita que decíamos, ya caímos en un tema de educación, yo decía, sí, como todo. O sea, todo termina siendo cómo te educan y qué te enseñan. Entonces, ¿cuáles son los actores? El peatón, evidentemente, el que anda en la suela de sus zapatos, el que va luego en dos llantas, siendo el ciclista, que es entonces el más expuesto, después del peatón. Después vendría un motociclista, que ya entonces ahí, desde el tema de legislación, ya empiezan a haber muchos más frenos y muchas más consecuencias y más cosas. Antes tenían que usar chaleco, ya no, y luego que la placa en el casco, que coordinara con la placa de la moto y que con la placa la chaqueta, y después que no, que ya no parrillero. Bueno, han tenido mil cosas. Después va el carro, después van los microbuses, después los buses, los camiones, las tractomulas, y siga subiendo. Cada uno, vuelvo y digo, yo creo que cada uno tiene un papel, un deber y un derecho. Un derecho y un deber, entiéndase en plural. Pero sí, la educación empieza es ahí, en la casa, en tu día a día. Y ahorita Vero decía, es que si yo me voy a ir con alguien que apenas está retomando la bicicleta y van en cicla, hombre, pues es que podría ir en la bicicleta propia, pero si usted que ya lleva mucha cancha, entre comillas, en la calle, montando en bicicleta muchos años, esa persona retomando la bicicleta, usted le enseña a pasarse los semáforos en rojo, usted está ayudando a que esa persona aprenda a poner en riesgo su vida. Entonces, también en el día a día con las personas, todos aprendemos por ejemplo, por puro ejemplo. ¿Alguien más? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Flores, soy ciclista aficionado, triatleta, y uso la bicicleta para todo, trabajo, universidad, deporte. Con respecto al tema de la educación, me parece que sí, como dice el compañero, toda la razón, todo empieza desde casa. Sin embargo, el tema pro ciclista, pro peatón, es un tema que se aprende en la calle. Es un tema que se aprende de ver que el carro paró para dejar pasar al ciclista, de ver que el ciclista paró cuando el semáforo estaba en rojo. Y muchas de las personas que estamos aquí aprendimos así, ¿verdad? Y lo hemos estado haciendo bien. Quiero también que visualicemos que la ciudad ha mejorado mucho en tema de movilidad. No sé si han tocado el tema antes, que llegué tarde, pero la situación ahorita a mí me parece que es muy positiva, porque yo podría generalizar que la mayoría de los automóviles tienen una cultura pro ciclista. No diría pro peatón, falta mucho, pero las ciclorrutas, al menos aquí en este área que es plana, han sido respetadas en la mayoría de los casos. Se encuentran casos donde también hay atropellados, hay gente en cicla que de pronto no saben manejar bien la bici, se caen, bueno, lo que sea, pero me parece que ha habido también un respeto, diría yo, generalizado. Hay casos puntuales en los que no. Entonces quiero hacer sentir que la ciudad ha mejorado mucho en ese tema. Lo he sentido tanto aquí en la ciudad como subiendo Palmas los martes y los jueves en la noche. Es preciosísimo ver que la mayoría de los carros, buses, camiones, carros particulares y hasta motos, te dan el espacio del metro, se corren de carril cuando ven un grupo de ciclistas subiendo. Entonces me parece eso muy, muy bonito. Quisiera también dar dos recomendaciones, no sé ustedes si tengan acceso a personas que puedan ayudarnos con eso, pero he visto muchas personas que de pronto se varan en medio de la ciclorruta y no alcanzan a llegar a un taller, digamos que un pinchazo, un cambio de neumático, un inflada de llantas. Entonces qué bueno sería que en el sistema de ciclas haya sistema para particulares también, de inflado de llantas. No sé cómo se podrá manejar eso, pero me parece una buena idea. También hay un tema, y es que aquí yo vivo aquí en San Joaquín y a mí me parece pues súper chévere andar en bici y todo, pero ¿qué pasa con la gente que vive arriba? La ciudad está llena de montañas y hay muchas personas que pues no van a usar la bicicleta porque les toca subir demasiados kilómetros en cuestas demasiado inclinadas y pues también es muy duro. Yo no sé qué pasó con la propuesta que había de, por ejemplo, los Bellamita, que era tenían pues un sistema para montar las bicicletas y subir, y no sé qué habrá, y pero no he visto muchas me parece eso que una excelentísima idea, que se dé en todos los buses, no solo de los de arriba, sino mucha gente pues que también me parece una buena opción ahí. Y ya, qué bueno este espacio. Muchas gracias por ese aporte. ¿Vas a hablar, Sofi? Sí, yo quería como comentar algo sobre lo que tú decías, y es que sí, realmente la ciudad ha mejorado mucho con el tema de la bicicleta, y yo creo que pues cada vez hay una cultura como pro bicicleta, pero sin embargo hay zonas de la ciudad que generan todo lo contrario. El centro de la ciudad, sea con la bicicleta, inclusive cuando uno va montado en un bus, uno va montado en un bus de Laureles y el bus se comporta como cualquier otro automóvil, paran los pares, respetan las señales de tránsito, pero en el momento en que tiene que entrar al centro, es como si entrara a la jungla. Y todos los carros, yo no sé si es como algo genera el centro de Medellín, que todos, como el resto, se comporta como en la jungla, entonces todos se comportan como en la jungla. Y en el centro de Medellín realmente es muy difícil el tema de la movilidad, inclusive pues uno se siente muchas veces en peligro. O sea, yo vivo también en el centro de Medellín y mucho tiempo me transporté en bicicleta, ahora no lo hago ya por el tema de la contaminación, pues es otro de los factores, pero el asunto de que respeten el ciclista en el centro es muy distinto que al resto de la ciudad. Bueno, yo diría que aquí se alcanzó un éxito en la parte de Laureles con las ciclorrutas iniciales que se montaron, debido a que había una diferenciación entre la parte del peatón y la parte del ciclista. En el centro, llegando al frente de la Alpujarra, hombre, es muy difícil que la gente tenga cuidado con el ciclista, que los mismos carros tengan cuidado con el ciclista, pero me parece a mí que también es debido a que no hay una diferenciación. O sea, que pusieran como lo que pusieron en el Oriental, para que la gente no se pase de un lugar, las pirámides estas lisas, pues que es un peligro también pasarse por ahí, pero ya la gente, ustedes ven que no se pasa sino por las cebras. Bueno, mucha gente sí se pasa por ahí, pero es más peligroso. Me parece que con la iniciativa de poner unos separadores, la gente no se va a meter mucho en la parte del centro aquí, como le estoy diciendo, al frente de la Alpujarra. Y, o sea, solo estoy hablando de la ciclorruta. La ciclorruta también, que va por el lado para llegar a Industriales, también una pequeña separación donde se diferencia la zona peatonal y la zona de carros, porque mucha gente está parqueando en la parte de por ahí, por donde venden vehículos y repuestos, están parqueando ahí al lado. Entonces que haya una diferenciación donde se les impida parquear en esa zona. Bueno, yo quisiera hacer como una anotación en el tema de la cultura, pues, y de la enseñanza como tal, de lo que veníamos hablando. Y es que digamos que este tipo de conversaciones siempre parten del supuesto que todos somos de acá, ¿cierto? ¿Qué pasa de la persona, pues, con la persona que no es de Medellín, que llega a Medellín, que hace una vida en Medellín, ¿cierto? esa persona viene cargada con un montón de cosas adicionales. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí no somos de Medellín? Pues digo no somos porque yo tampoco soy de acá, yo no me crié acá, ¿cierto? Entonces digamos que uno llega a Medellín y es una visión distinta a la persona que nació y creció en Medellín. Entonces digamos que el tema de la enseñanza también tiene un gran componente del tema cultural y el antecedente de la persona como tal. Entonces yo creo que ahí también hay un montón de como de tela para cortar. Claro que es que ahí hay una cosa, y es que como todos funcionamos, o sea, podríamos hablar de una cosa que llaman neuronas de espejo y bueno, y hablar un montón de vainas ya a nivel cerebral y todo. Pero si hay una cultura que se comporta de determinada manera y un individuo llega a esa cultura, es casi que natural para nosotros adaptarnos a eso. O sea, ese proceso de adaptación es el que la gente le da duro y llora por la familia si no se fue a ese sitio con la familia y extraña su comida, su música, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que lo ata a lo que ya conoce. Pero desde el punto de vista biológico, para nosotros es fácil adaptarnos cuando hay grandes grupos que ya tienen costumbres y cultura como tal. Entonces, lo primero que hay que hacer es que si vamos a invitar a alguien a la casa, hay que organizarla. Y eso, pues creo que es lo que estamos haciendo acá. Estamos tratando de organizar la casa para poder seguir invitando gente, que en este caso serían turistas, para que ellos entiendan que es que acá ya hay una cultura y que la tienen que respetar. Y no es una imposición, es simplemente que sea como un... Ay, parce, aquí la gente de verdad cruza por las cebras. Una anécdota de 35 segundos. Cuando yo estaba, por ejemplo, en Lisboa, que me dijeron que Portugal era la cosa más desorganizada de toda Europa, yo estaba allá con un amigo, íbamos caminando por la acera, cambió el semáforo de peatón a rojo y el man y yo íbamos en el embolate más embolatado de todos. Nos pitaron. Y se lo juro por mi mamá que fue el pitazo, primero el más merecido de todos y segundo el que más me avergonzó. Porque uno sabe, porque nosotros decíamos, aquí nadie pita, nadie le pita a nadie, todo el mundo cruza por las cebras, usa los semáforos, cuando allá te pitan a vos, es porque de verdad la estás cagando. Y entonces ahí es donde uno dice, yo soy el que se tiene que adaptar a esta cultura. Entonces, cuando alguien más viene, organicemos la casa para seguir invitando. Bueno, ya para ir cerrando, muchas gracias a todos y todas por haber venido a este lugar, por haber impulsado esta iniciativa, por estar aquí hoy. En un momentico les contamos de Manzana Radio. ¿Quiénes fueron los que organizaron? Digamos los nombres de los... Muchas gracias por... Está Naturalia. Morpha Illustration y Visitar Tulia. Bueno, muchas gracias a ellos. Termos. Y Manzana Radio, que nos invitaron, y nosotros con mucho gusto. Manzana Radio, pues nosotros somos una radio ambulante que va buscando historias en la manzana. Transmitimos una manzana a la redonda por cuestiones legales, no podemos pasarnos de ahí. Y de todas maneras vamos a grabar el podcast para que quede como registro y para que otras personas lo escuchen. Y ahora en este momento... Les voy a extender una invitación. Nosotros estamos realizando unos talleres de radio experimental. La próxima semana empezamos el segundo ciclo de talleres. Muy bienvenidos. Son los miércoles y los sábados. Ahorita les damos la información y lo compartimos pues con el podcast también. Y nosotros, después de las emisiones, hacemos algo que se llama el aguanta. Entonces vamos a hacer un aguanta, como que aguanta montar en bici, porque, entonces, por ejemplo, yo voy a decir, aguanta montar en bici porque cada vez que me bajo me siento muy feliz, por ejemplo. Y otra cosa, construyamos esos 80 kilómetros, yo digo que hace falta una ciclovía en el centro. Entonces ahí, por ahí unos 3 kilómetros le pongo yo. 3 kilómetros, aguanta montar en bici porque me siento muy feliz cuando me bajo. Aguanta montar en bici porque descubro nuevos espacios en la ciudad. Ahorita, pues no estoy preparada. Aguanta montar en bici porque, no sé, hay muchas historias por contar cuando montas en una bicicleta y porque te sientes muy feliz y libre y autónomo y independiente de todo. ¿Quién más? Aguanta. Aguanta montar en bici porque llego más rápido a todos los lugares, no me toca chuparme los tacos y porque me siento libre. Aguanta montar en bici porque conozco nuevos lugares y disfruto los paisajes. Aguanta montar en bici porque rompe la burbuja de los carros y me permite unirme más con la gente. Aguanta montar en bici porque me hace sentir que estoy vivo. Aguanta montar en bici porque me siento como un mariposa en un vuelo sobre el ciudad, la ciudad. No sé, aguanta montar en bici porque... No sé. Lo siento. Porque hago ejercicio mientras voy al trabajo. Ah, no, ya sé. ¿Qué cosa? Aguanta montar en bici porque me aprendo las señales de tránsito. Y porque... Ay, se me olvidó otra vez. No, ustedes sí son, chao. Aguanta montar en bici porque... Es un hábito cotidiano que me encantaría, pues, tener como ya de por vida. Aguanta montar en bici porque hace de las ciudades, pues, las hace más humanas. Y eso es importante. Sí, ¿alguien más? Bueno, ¿y aguanta? ¿Dónde aguanta la ciclovía? Pues aguanta una... Yo dije que en el centro. ¿Dónde más? ¿La ciclorruta? Por la regional, para conectar el poblado, por ejemplo. ¿Quién me ayuda? Aguanta una ciclorruta en el nuevo proyecto Galería Bolívar, pero que no sea sobre el andén, como la van a hacer, sino sobre la calle. Bueno, para mí no aguantaría hacer ciclorrutas, sino pacificar el tráfico. La verdad es que con la calle pues estamos bien. Las bicicletas son unos vehículos como perfectos para este espacio. Lo que necesitamos es pacificar el tráfico, que los carros, las motos, todo lo que anda por la calle sepa que existimos, que estamos ahí, que podemos convivir, porque se puede. Porque se puede, entonces consejo, cuando paren en un semáforo, paren al frente, si pueden saludan a la gente que, pues a los de los carros que están al lado, para que sepan que usted está ahí. Pues yo hago eso, es como que, hola, para que sepan que yo estoy ahí, no es como que no estoy estorbando, vamos para el mismo lugar, todos podemos vivir, pues disfrutar de la calle. Bueno, muchas gracias a todos por compartir este espacio. Les voy a repetir un poquito como lo de los talleres. Los talleres son totalmente abiertos, gratuitos. Empezamos el próximo miércoles en la Casa de NN aquí en San Joaquín. El primer taller es creación de contenidos en vivo. Va a estar súper interesante. Los talleres son todos con la manzana. Entonces vamos a estar jugando con este aparatico. Tenemos 5 sesiones y luego de cada ciclo siempre hacemos 2 emisiones en el espacio público. Entonces están súper invitados a que nos acompañen. Cualquier duda es aquí en la Casa de NN en San Joaquín. Y porfa, si quieren asistir, nos preguntan el correo para que confirmen él. Tenemos el evento, pues las imágenes en Facebook, y nos pueden escribir a contacto@proyectonn si quieren más información o si quieren confirmar la asistencia. Muchas gracias, nos vemos. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio 107.5 la FM.